Sí, sí, somos un equipo de educación popular de Buenos Aires. Así que bueno, con la perspectiva de ver que ahora esta UAC se hace en Jujuy, nunca se hizo en Jujuy, así que es toda una expectativa en relación a las temáticas que se van a tratar, sí, que son bastante variadas. La UAC se viene haciendo en territorios de lucha antimineras y ahora es como un desafío esto de poder abarcar otras problemáticas que están muy, son muy concretas en esa zona, especialmente en la provincia de Jujuy. Que sigan, digamos, los medios con la difusión de este tipo de encuentros que realmente valen la pena, en el sentido de que son encuentros cada tres meses de asambleas que vienen peleando básicamente por la vida, que en realidad son grandes monstruos, digamos, los enemigos, las transnacionales, pero hay un compromiso muy fuerte con estos encuentros que tienen que ver con encontrarse para intercambiar, para articular, para pensar acciones conjuntas que permitan, digamos, seguir defendiendo la vida, que es el objetivo principal. Así que el rol de los medios es muy importante en este sentido, así que sigan, digamos, el desarrollo de la Unión de Asambleas Ciudadanas es muy importante.